Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo de Borón Moto, vídeo de motos, como no puede ser de otra manera. Y vamos a hablar de los motores chinos, de las motos chinas que están inundando poquito a poquito nuestro mercado. Vamos allá. Bien, habréis podido ver, y de hecho he tenido muchas consultas al respecto, acerca de los motores, supuestos motores Honda, en determinadas motos como Vogue, Benelli, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, hay muchas más, ¿no? O los supuestos motores Kawasaki en determinadas motos también de estos orígenes. Vamos a ver, hay una cuestión evidente, y es que el parecido es absolutamente total. Pero esto no quiere decir que sean los mismos motores, y me explico. No he podido obtener ninguna información por la cual Honda, en el caso de Honda, ceda motores o la licencia para fabricar motores a otras marcas. Honda, a lo largo de toda su historia, solo ha cedido motores a una marca, y ha sido Mondial. Porque es una historia muy bonita, muy curiosa, que probablemente merecería un vídeo, pero en esa ocasión, en el Mundial de Velocidad, Honda se quedó, creo que fue en el Mundial de Velocidad, se quedó sin motores, rompieron y necesitaban participar, y Mundial, no, el reglamento no indicaba nada al respecto, Mundial les cedió deportivamente uno de sus motores. Honda, en agradecimiento, suministró motores comerciales a Mundial para pues nada, para que tuvieran una mayor flexibilidad. Esto es histórico y ha sido la única marca a la que Honda le ha cedido motores genuinos Honda. Con Kawasaki pasa tres cuartos de lo mismo. No he podido obtener absolutamente ninguna información por la cual Kawasaki fabrique sus motores en la fábrica de Longines, en concreto, al igual que ocurre con Honda. No hay ninguna información. Oficialmente, Honda solo fabrica sus motores en sus propias instalaciones, que es cierto que pueden estar ubicadas en Malasia, en Singapur, etcétera, etcétera. Con Kawasaki, tres cuartos de lo mismo. Ocurre lo mismo. Entonces, Boro, estos motores no son fiables, no son Honda, no son motores Honda genuinos. ¿Por qué los chinos están fabricando estos motores? Longines, en este caso, están fabricando estos motores. Pues porque tienen expirados sus periodos de validez en cuanto a patentes y todo esto. De hecho, se comenta que no son motores de esta última hornada, sino son motores de generaciones anteriores, que si bien son iguales, sí que pueden diferir en determinadas cuestiones que no han evolucionado al igual que en los modelos genuinos de Honda. Esto no es óbice para que puedan estar equipados con sistemas anticontaminación que cumplan con la norma Euro 5, como es preceptivo en la Unión Europea. Con lo cual, por ahí tampoco hay ningún problema. Honda no dice nada al respecto. Honda no fabrica en China. Honda no fabrica, no ha cedido sus motores a ningún fabricante, sino que legalmente ha expirado el periodo de validez de patentes y licencias, y los fabricantes chinos pues los han utilizado. Si no, se podría bloquear la venta de estos vehículos en cualquier país donde se comercialicen. Esto tiene su lógica, ¿vale? Esto ocurre con determinadas motorizaciones y casualmente las más suculentas, como es el mercado de las motos utilitarias A2, o no tan utilitarias, como ya veremos, o de las motos de 650 centímetros cúbicos, que es una de las cilindradas más fuertes en prácticamente todos los mercados. Bien, en todos los mercados occidentales, por así decirlo. Bien, entonces, Boro, ¿quiere decir que estos motores son más malos que los genuinamente Honda? No, no tienen por qué. No tienen por qué, y me explico. Si tú utilizas toda la estética, toda la calidad de fabricación, todos los componentes que por ingeniería inversa se pueden extraer fácilmente, y realizas un motor exactamente igual, tiene que ser exactamente igual en todo, incluida su fiabilidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre. Solo con el paso de los años, pero son motorizaciones bastante nuevas, no han acumulado muchísimos kilómetros, quizá en el paso de los años podamos analizar qué diferencias hay en los desgastes, etcétera, etcétera, entre unos y otros motores, los genuinos Honda en este caso y los genuinos Longines. Por otra parte, Longines tiene una larguísima tradición como fabricante de motores y de motos. Además, al primer nivel, los estándares de calidad de Longines son muy elevados, aunque bien es cierto que, como toda la industria china, dependen de lo que se pague por ellos. Es decir, ahora llega KTM y dice: mira, te paso estos planos, te paso estos modelos 3D para que me fabriques estos motores. Y muy bien, ¿y qué estándares de calidad quieres seguir? Pues los estrictos de KTM. Muy bien. En ese caso, da exactamente lo mismo que ese motor esté fabricado en Austria a que esté fabricado en Shenzhen. Da lo mismo, da lo mismo. Sí que es cierto que en ocasiones se han visto problemas con óxido en tornillería, como ocurrió en aquellas primeras BMW F800 fabricadas en China también. BMW fabrica muchos motores en estas factorías, muchísimos motores. No sé si serán prácticamente todos ya, no creo que en Stuttgart es donde fabrican, Múnich, sí, será Múnich. Fabriquen todos los motores, ¿vale? Longines está fabricando gran parte de la gama. De hecho, está empezando a utilizar en sus modelos los motores 650 que equipaban las BMW GS650, la Sertao, etcétera, etcétera. Además, parece ser con un funcionamiento bastante, bastante bueno. Entonces, ¿sería fiable un motor chino comparado con un motor japonés? No tiene por qué ser ni más ni menos fiable. Todo depende de los estándares de calidad que hayan utilizado, de los materiales que hayan utilizado, de los controles de producción que tengan, del control de acabados que tengan. Solo depende de eso. Por otra parte, lo que se está viendo hasta el momento, los motores CB500, bueno, perdón, los motores de las Benelli TRK, por ejemplo, que son unas superventas, de las MacBoard, etcétera, etcétera, es absolutamente ningún problema. Hay cuestiones que rechinan un poquito, como por ejemplo que en Vogue, que es la marca que ha escogido Longines para sus mejores productos, sí que tengan cuestiones tales como que el mantenimiento sea cada 5.000 kilómetros, Honda lo hace cada 10.000, que algunos usuarios hayan descrito un nivel mayor de vibraciones que en Honda, por ejemplo. Honda, por ejemplo, su mantenimiento es cada 10.000 kilómetros, está muchísimo más espaciado todo y parece que ofrecen una redondez de funcionamiento mejor. Pero, en el caso de Vogue, los sistemas de inyección, encendido y todo eso están firmados por Bosch, no es mala marca, precisamente, mientras que los de Honda son propios, ¿vale? Es muy posible que Honda, a lo largo de todos los años de comercialización del modelo, hayan dado con unos parámetros que ofrezcan la mejor posibilidad. No creo que haya fallos de equilibrado ni nada parecido. De hecho, hay cuestiones como, por ejemplo, la sujeción de los protectores de carenado que utiliza Longines con las Vogue, que dependiendo de los pares de apriete y todo esto, pues mejora la cuestión de las vibraciones. Así que, y sí que se reportan determinados fallos del primer golpe de gas demasiado brusco, pero todo eso no es achacable a cuestiones mecánicas, sino a cuestiones informática electrónicas. ¿De acuerdo? Entonces, Boro, ¿tú entonces te comprarías una moto china? Todo al final depende del paquete, del producto que te estén ofreciendo y al precio que te lo estén ofreciendo. Es decir, lo que es evidente es que una Honda CB500, la nueva, con doble disco, horquilla invertida, si la ponen a 6.800 euros, una CBF, digo, la Naked, pues sería un precio excesivo, porque el resto de la competencia está ofreciendo un producto similar a un precio sensiblemente inferior. Recuerdo que la Vogue 500R está por 5.300 euros. Si van a ofrecer un producto por 2.000 y pico euros más, pues evidentemente hoy por hoy están fuera de mercado. Están completamente fuera de mercado. Vamos a ver, vamos a esperar acontecimientos. ¿Yo me compraría una moto, una Vogue 500? Sí. Sí, porque salvando esas cuestiones de ese excesivo celo al hacer las revisiones cada tan pocos kilómetros, que puede inducir a pensar que... Pero a lo mejor se están curando en salud, quiero decir. Están ofreciendo una garantía de 3 años. Y evidentemente, cuanto más se cuide el motor, pues mejor, mejor vida útil va a tener. Otra cuestión es que intenten suplir ese precio tan bajo con revisiones más periódicas, con lo cual los márgenes de ganancia por modelo sean mayores en los concesionarios oficiales. Eso sería otra cuestión, ¿vale? Yo sinceramente creo que no están reportados fallos mecánicos graves. Hay gente que ya ha hecho bastantes kilómetros con estas motorizaciones y, bueno, ¿qué puede haber? Yo he visto desgastes prematuros de árboles de levas en motores Honda también, quiero decir. No creo que sea un problema mayor. Los estándares de calidad de Longines son muy, muy elevados. KTM fabrica prácticamente todas sus motorizaciones allí. Y si Longines ofrece su propia marca, no creo que se peguen un tiro en el pie, evidentemente. Todo son suposiciones, no hay nada oficial, no hay ninguna declaración oficial de Honda al respecto, no hay nada absolutamente. Si una moto china es peor que una japonesa, pues probablemente sea la misma incertidumbre que cuando había recelo sobre las motos japonesas utilizando motos inglesas. Y al final las motos japonesas eran bastante mejores que las inglesas en todos los sentidos. Durabilidad, prestaciones, etcétera, etcétera. Así que todo es relativo. Yo sí que compraría una moto china, pero claro, evidentemente me iría una moto china con referencias, como cualquier otro producto. Y a mí, Vogue, por ejemplo, Macbor, que utiliza exactamente los mismos motores, porque parece ser que hay otras fábricas que también fabrican ese motor. O sea, es que es un tema bastante, bastante complejo y hay un hermetismo muy elevado en las factorías y en la información que procede de China. Eso lo tenemos claro. Sí que la compraría, tiene garantía oficial en Europa, la garantía está muy bien especificada. Los motores 650, 3/4 de lo mismo de lo que hemos hablado de los 500. Es exactamente la misma situación. Así que nada, ahí cada uno tiene que valorar. No estamos hablando de jugársela apostando por una u otra cuestión, porque estamos en otros valores, en otras calidades de fabricación ya bastante elevadas, con lo cual yo creo que no sería un riesgo demasiado importante. Por otra parte, los precios de los recambios son sensiblemente más económicos, eso también lo he podido valorar en usuarios, no en mí directamente. Así que yo creo que, bueno, pues ya no es una cuestión de dar una oportunidad, sino de escoger una opción. Si haces pocos kilómetros y tienes miedo de que, bueno, pues probablemente con una moto de este tipo no tengas ningún inconveniente, y si lo tienes será a tan largo plazo que realmente no te merecerá la pena pagar más por un producto prácticamente idéntico, ¿de acuerdo? Así que esa es mi opinión. Lo dicho, no hay informaciones oficiales, Honda no fabrica oficialmente en China, estos motores son motores que se fabrican bajo condiciones de licencias expiradas, de patentes expiradas. Así que son motores Longines, pero eso sí, basados en una base muy probada, muy evolucionada, carente de problemas mecánicos estructurales, con lo cual no tienen que ser ni mejores ni peores, simplemente los fabrica otra marca en otras instalaciones. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo o nos oímos en un siguiente audio o nos leemos en un siguiente artículo. Chao.